ya el sol del 25 viene asomando, ya el sol del 25 viene asomando, y su luz del plata va reflejando, y su luz del plata va reflejando. Atento, atenta, soy el Adri, corresponsal popular para Radio El Grito. Bueno, hoy es 25 de mayo, estamos aquí en la fiesta patria, en el pueblo de Nono. La gente se va juntando en la plaza, muchas niñas y niños de la escuela primaria, vecinos, vecinas, vayando gente de la municipalidad. Y bueno, vamos a ver qué va a pasar hoy de aquí, cuál va a ser el festejo y qué piensa la gente del 25 de mayo. Habría que darle más importancia de la que se le da. Me parece un buen motivo de reunión de todo el pueblo acá en la plaza. Yo creo que el 25 de mayo es el inicio de lo que hoy consideramos una patria y tenemos que seguir defendiéndola, generando, bueno, una construcción ciudadana, democracia, soberanía, seguir defendiendo todo lo que hoy en día tenemos y que seguramente vamos a seguir construyendo. Y bueno, esto de sembrar la semillita en los niños. El 25 de mayo para mí, en los actos patrios, significa un poco de revolución. A veces el pueblo se está olvidando realmente lo que pasa como deber cívico, ¿no? Como ciudadano. Entonces invito a todas las personas a que tomen este sentimiento de revolución y vamos para adelante. El 25 de mayo tiene que ser la fiesta que nos une, que nos hace más argentinos y que podamos transmitir el amor, la paz y la esperanza. La esperanza de que la Argentina sea su pueblo, sea feliz. Pienso que el 25 de mayo es una fecha patria muy importante y es súper importante que los niños en las escuelas aprendan a conmemorar las fechas patrias que son parte de la historia de la Argentina. Yo creo que el 25 de mayo es importante porque se celebra lo que pasó hace muchos años. Esa fecha se tiene que celebrar porque en ese día de 1810 nos liberamos de los españoles. Para nosotros como bomberos, el 25 de mayo, es un día muy especial, no solo para los bomberos, creo que para todo el pueblo argentino. Es un día que lo sentimos muy nuestro, ¿sí? Es el día en el que nace nuestro gobierno patrio. Creo que tenemos que sentirlo así por el resto de nuestras vidas y también deberían sentirnos así nuestras próximas generaciones. Para mí el 25 de mayo es como muy conmemorable para Argentina, como pensar lo que pasó hace muchos años te replantea tratar de sacar el país adelante, esté quien esté al frente. Bueno, lo que yo siento con respecto a esta fecha y a los símbolos patrios, al haber salido a Argentina, haber andado por distintos países, compartido con distintas personas de distintos lugares, siento que los símbolos patrios ya no me representan, en el sentido que siento que todos somos parte de la tierra y lo que ha provocado mucho las divisiones políticas son guerras y que la gente, que los seres humanos nos matemos entre nosotros, entonces me parece que tenemos que unirnos. Bueno, para mí esta fecha patria me parece inclusive más importante que la declaración de la independencia. Creo que todo lo que se ha gestado dentro de una sociedad y ha transformado una realidad merece ser recordado. Entonces me parece que hoy debemos actualizar esas normas de aquella época, pero no dejar de valorarlas. Bueno, el 25 de mayo para mí no me atraviesa, pero como emprendedor considero que es una buena oportunidad turística, ya que es un fin de semana largo. Yo creo que fue más una acuerdo que una revolución. Siento que hubo muchos intereses que siguen estando vigentes del poder y el 25 de mayo, si bien es una fecha patria y digo aguante la Argentina, viva la patria, también digo viva la matria, ¿no? Y a eso le sumo que hay un chanchullo detrás de todo. Lo bueno de estos tiempos, de la actualidad, es que se revalorice o se tenga en cuenta las mujeres que bueno, no se la han tenido en cuenta en general y en la historia tampoco. Las mujeres fueron muy importantes, estuvieron a la par de los varones, y bueno, la historia dice, o sea, la historia no puede contar mucho porque no hay muchos datos que se puedan recopilar, porque siempre, digamos, la historia fue escrita por los varones y siempre ha sido, digamos, escrita y vista como por una mirada masculina. Así que bueno, eso lo rescato, que más allá de que se comparta o no lo que es la patria o los símbolos patrios o las fechas, que se tenga en cuenta que las mujeres siempre estuvimos a lo largo de la historia. 25 de mayo, aquí estamos en la plaza de Villa de las Rosas. Está por arrancar el tradicional acto con la presencia de delegaciones de todas las escuelas de la zona. Una tenue lloviznita, una gran cantidad de mesas con cosas riquísimas, dulces, algunas saladas también de las cooperadoras de las distintas escuelas aquí de la zona. Y bueno, estamos acá expectantes porque en cualquier momento arranca. Bueno, y ahora estamos acá adentro de la iglesia. Terminó recién la actuación del coro y orquesta. Bueno, y estamos aquí con Noé y con Ana, que nos van a contar un poquito, bueno, ¿cómo salió? ¿Les gustó? ¿Cómo estaban los chicos, las chicas? Yo veía las caras y sentía que había un goce, así que me quedo con eso. La lluvia no cayó, estaba ahí amagando, pero no cayó, y pudimos hacer todos los temas y eso, como ver en el escenario lo que sucede todos los días en los talleres y en el ensamble, es muy lindo, es muy rico, es un momento muy importante para mí, el de estar ahí, y se nota que a los chicos les también lo aprecian, así que bueno, re lindo, yo estoy muy contenta. Sí, la verdad que por lo menos de afuera se veía un lindo clima, como hay una, uh-huh, un lindo compañerismo. Contanos ahí para la gente que está escuchando, el coro y orquesta, ¿hace cuánto tiempo que está funcionando acá en el pueblo y cómo nació? Estamos desde el 2019, nació, bueno, como por un impulso de algunas, de Ana, de Mari, ellas fueron las que dieron a luz el proyecto y bueno, y fueron gestionando distintos apoyos económicos para que sucediera. En eso está la Biblioteca Popular de Villa de las Rosas, después estuvo el programa Aplaudamos las Bandas, y después, bueno, también una gestión con la MUNI de Villa de las Rosas para que nos apoye también. Es un proyecto que se basa en el apoyo de distintas fuerzas e instituciones, digamos. Y nosotros vemos que crece, que se van sumando. Parece algo lindo ahora que se armó una fuerza grande desde las familias, que para nosotros es súper importante, porque ya no somos los profes remando el proyecto, sino ya hay un montón de familias que abrazan el proyecto, que salió por modo propio a hacer la mesa de tortas, porque sabemos que estamos siempre justo con los números, que están muy al servicio ayudando, y eso es como que hace una red de sostén re linda, que un poco es el espíritu que tratamos de transmitir a los chicos también, en lo que es el ensayo, la clase de instrumento, en el ensayo colectivo, que bueno, somos toda una red. Yo aprendo mi parte del instrumento, pero después la ofrezco al otro y me nutro del otro, como un poco esa. Y es el espíritu que tratamos desde la música de transmitir a los chicos y a las familias, de nosotros como grupo, digamos, a la música como un espacio así de intercambio y de crecimiento. ¿Cómo se puede acercar quien le interese? ¿A quién, si está dirigido puntualmente a alguna edad? ¿Cómo es el funcionamiento en general? Mira, la franja etaria sería entre 6 y 18 años. O sea, niños y jóvenes entre primaria y secundaria. Hemos tenido jóvenes más grandes, pero desde los 6 años sería. Y después, si se pueden acercar, hay unos contactos de teléfono que estaban, creo que el tuyo, ¿no? El Emar y el mío. Acercarse a la Biblia o mandarnos un mensajito. Porque siempre hay movimiento y siempre hay lugar. Algunos, capaz hay etapas que se llena más un instrumento, entonces ofrecemos otro instrumento, pero siempre en algún lugar hay para participar en el coro y orquesta. ¿Cuáles son los instrumentos en este momento, por lo menos, que están formando parte? Bueno, tenemos las flautas, diversas flautas, flauta traversa, flautas dulces, los violines, guitarras y el canto también, bueno, diversificado por edades, digamos. Hay grupos de más pequeños y grupos de más jóvenes. Y bueno, después otros instrumentos que por ahí no hay profe, pero que los chicos se acercan también. Eso está bueno tenerlo en cuenta. No es que si alguno toca algún instrumento que no está dentro del proyecto, intentamos nosotros que sea parte del ensamble si así lo desea ese niño, ese niño, ese joven. Así que hay melódicas, hay un acordeón. Hay acordeón que venían de antes, que están ahora todavía, que están participando del coro. Tenemos melódica, teclado y acordeón, que venían con los profes el año pasado y ellos siguen participando del ensamble. ¿Algún objetivo eso, no? ¿Alguna cosa que piensen para adelante? Hay muchos desafíos. Siempre tenemos el desafío del espacio, el espacio de ensayo. Por ejemplo, para ensayar todos juntos no tenemos un espacio físico donde entremos. Entonces vamos pidiendo prestado. Ayer fue el Salón de la Cultura, un día fue la iglesia. A veces afuera en la Biblia, pero lo ideal es escucharse. Bueno, estamos ahí un poco con el espacio, siempre tratando de mejorar eso, y después nos gustaría de a poco incorporar más instrumentos, pero a la vez el presupuesto y el espacio todavía está un poquito complicado. Pero bueno, con tiempo, sobre todo con esta fuerza de las familias y todo, creemos que poco a poco todo se va a dar.